Claro, yo le prediqué a los árabes. Cuando yo te dije que le di clase a los árabes, yo les decía a los árabes en inglés. No te voy a decir porque quizás tú no sabes inglés, pero yo les decía a los árabes en inglés, oye, yo les quiero presentar Dios mío. El Dios mío es un Dios grande que murió por ustedes. Y yo lo veo a ustedes desterrados de su tierra natal, corriendo para aquí, corriendo para allá. Yo no entiendo. Entonces mira lo que los árabes llorando me decían. Estábamos caminando por las playas de Boca Grande y yo hablándoles en inglés. Oh, okay, my friend, yeah, okay. Jesus loves you. Jesús te ama. Y ellos llorando decían, tú nos puedes hacer un favor. Claro. ¿Por qué tú no le oras al Dios tuyo para que nos ayude? Y él le decía, claro, yo voy a orar por ustedes. O sea, usted en la profesión que está, esa es la plataforma que Dios está usando para que tú prediques y les presentes al Cordero, al Hijo de Dios. Tú no estás para estar ganando plata, eso es secundario. Tú estás para que prediques el Evangelio desde la plataforma donde tú estás. Sea secretario, abogado, médico, albañil, vendedor, sabrá Dios que tú eres. Pero tú estás para que prediques, para que le aclares el misterio que estaba escondido desde antes de los siglos en Dios a la gente. Tú no estás por un sueldo. Eso es secundario. Tú estás para que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Amén. Versículo 12. ¿Me estoy explicando bien? Versículo 12, ¿ves? Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño ¿a quién? Abraham. Y es aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, ¿qué era lo que se veía? Estoy leyendo en Génesis 15, 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha ¿de qué? De fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Dios, ¿qué fue lo que hizo? Un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los camoneos, los eteos, los fariseos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseseos y los jebuseos y todo el que es feo. En el capítulo 21 nace el hijo de la promesa, Isaac. Vamos a leer el capítulo 22. Estoy hablando del poder de la obediencia. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Voy bien. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y más que probarlo, fue que Dios quería comprobar hasta dónde Abraham era capaz de obedecerle. Como Dios a veces te está hablando a ti y es con el propósito, te manda una palabra para ver hasta qué punto tú eres capaz de obedecerlo. ¿Aló? Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, ya le había cambiado hasta el nombre. Ya no era Abraham, ahora le puso una H. Tú eres padre de mucha gente. Y le respondió Abraham, heme aquí, Y si Dios te llama a ti, ¿cómo le vas a responder? Heme aquí, envíalo a él. ¿Ah? Y dijo, toma ahora tu qué, tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí. El verbo para ofrenda, ofrecer, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo que te diré. Ya Abraham, ya Dios no le está diciendo a Abraham, tráeme una cabra. Ya Dios no le está diciendo, ofréceme un carnero, una becerra. Ahora le está es diciendo, quiero que me ofrezca al hijo de la promesa. Quiero que me ofrezcas, Abraham, a tu único hijo, a quien amas. ¿Qué será lo que tú amas más que a Dios, que Dios te lo está pidiendo? Y ahora te voy a decir, más que pidiendo, Dios lo que está buscando en tu corazón es el primer lugar. Isaac estaba ocupando el primer lugar en el corazón de Abraham. Y Dios está peleando en las vidas nuestras, es el lugar. Y Dios dice, busca primeramente mi reino y mi justicia. Lo primero en tu vida no es tu esposo, no es tu trabajo, no son tus hijos. El primero en tu vida debo ser yo, el Dios que te creó, el Dios que te trajo a esta tierra. ¿Tú sabes cómo dice el primer mandamiento? ¿Amarás a quién? A Dios sobre todas las cosas. Lo amarás con toda tu fuerza, lo amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Dale a Dios en tu vida el lugar que le corresponde, porque Dios lo está demandando. El lugar que Dios ocupa o que debería estar ocupando en el corazón tuyo, en tu mente, es el primer lugar. A Dios no le gusta ser plato de segunda mesa. A Dios le gusta el primer lugar. Por eso le dijo a Abraham, heme aquí, Señor, ofréceme a tu único hijo. Dámelo, Abraham. Versículo 3. Vamos a ver si el tipo obedeció o no. O si tú eres capaz de obedecerlo. Y Abraham se levantó muy de mañana. Me da a entender que era de noche. Y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, me gusta esa expresión, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué más? Y volveremos a ustedes. Digo conmigo, Abraham se vio bajando, no se vio subiendo. Porque Abraham sabía los pensamientos que su Dios tiene acerca de él. Pensamientos de paz y no de mal. Abraham decía, ese Dios no puede ser tan bueno que después que yo no tenía un hijo y me lo dio porque él es bueno, ahora me lo va a quitar. Pero yo creo tanto en ese Dios que aunque me lo quite, yo sé que él es poderoso para resucitarlo de entre los muertos o por lo menos darme un clon. ¿Aló? Pastor, ¿cómo sabe usted que Abraham dijo todo eso? Ahora te lo voy a mostrar en la Biblia. Versículo 6. Y tomó Abraham la qué? La leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, papi, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham. ¿Qué fue lo que le respondió Abraham? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aló, esto es para los papás, ¿ve? Nunca le robe la fe a sus hijos. ¿Le robó la fe a Abraham a su hijo Isaac? Papi, aquí está el cuchillo, los fósforos. Aquí está el Ginsu 2000. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? Hijo mío, Dios, que es tan bueno, tan fiel, que no falla, Él se proveerá de cordero para el holocausto. Pregúntale a Gabriela, cuando Miriam Gabriela, mi hija, o Rujester me piden algo y yo no tengo el billete en el momento, yo les cojo las manos y les digo: oren conmigo. Padre, gracias, Señor, dale a mi papá el billete, Señor, para que nos compre esto, más esto y esto y esto. Amén. Tú no le puedes robar la fe a tus hijos. Aló. Tú tienes que ser como Abraham. ¿Sabes que me gusta ese Génesis 22? Porque así como Abraham estaba sacrificando a su hijo, así Dios decía: un 14 de abril yo les voy a entregar al hijo que yo más amo. Eso que está viendo ahí es una sombra. Por eso Dios puso a cantar hoy: en la cruz diste tu vida. Tienes que ver al Cordero de Dios ahí, en la cruz, Dios ofreciéndolo. Su único hijo a quien ama. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo los entrego por ustedes. Yo se los doy a ustedes. ¿Aló? Dios le dijo a Abraham, le dijo: mira, mira. Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, obediencia, edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Era tan capaz Abraham de confiar en Dios. Él dijo: si tú me mandas a sacrificar a mi hijo, aquí está. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Dios le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco cuán capaz eres de obedecerme. ¿Cuánta confianza tienes en mí? ¿Cuánto respeto tienes a mi voz? Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Dios, no en cualquier monte, en el monte de Dios será provisto. Y llamó el ángel de Dios a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado Dice Dios que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, tu hijo, tu único hijo, de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá, hablando de ti y de mí, las puertas de sus enemigos. Verso 18, en tu simiente serán benditas, calificadas para prosperar todas las naciones o las familias de la tierra, por cuanto, ¿qué hiciste? Obedeciste a mi voz. La obediencia activa lo que Dios tiene para uno. La obediencia es poderosa, que va mezclada con la unción. Hebreos capítulo 11. Te voy a leer Mateo 17, Juan 21 y nos vamos. Son las 11 y 10. Temprano todavía. Es lo que Dios quiere, que te llenes de la palabra de Dios, que crezcas en el conocimiento. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Un principio a la hora de ofrendar es la obediencia. Hebreos capítulo 11, verso 17. Cuando estés ahí me dices amén. Por la fe, diga por la fe. Todo lo que hacemos debemos hacerlo ¿por qué? Por fe y para fe, porque Cristo está. Mas el justo por la fe que vivirá. Por la fe Abraham, cuando fue probado, mira cómo demostró que tenía fe en su Dios. Ofreciendo a Isaac. Y el que había recibido las ¿qué? Las promesas, ofrecía ¿a quién? A su unigénito. En la mente de Dios, Abraham nada más tuvo un solo hijo. Vea que dice que ofreció a su unigénito. No dice a su primogénito. Porque ¿cómo se llamaba el primogénito de Abraham? Ismael. Pero Ismael lo tuvo fuera de la voluntad de Dios. El hijo de la promesa era Isaac. ¿Aló? Entonces él ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho. Y tú puedes leer eso que le dijo, se lo dijo en Génesis capítulo 17 y en capítulo 21. En Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Mira el 19. Cuando Abraham iba buscando el lugar que Dios le había dicho, él iba pensando, ¿cuál era el pensamiento que tenía? Que Dios era ¿qué? Que Dios es ¿cómo? Poderoso. ¿Para qué? Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió ¿a qué? A recibir. Quiere decir que finalmente Dios cumplió su propósito en Abraham. ¿Y cuál era el propósito de Dios con Abraham? Que Abraham matara a Isaac en su corazón. Dice ahí que lo mató. Lo mató. Dice ahí que lo volvió a recibir. Sí. Dios se lo resucitó. Sí, porque él pensaba que Dios era ¿cómo? Poderoso. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú mates en tu corazón? Que le está quitando, le está robando el lugar, el primer lugar a él. Mateo 17, 24 a 27. Anótate Mateo 17, 24 a 27 y Juan capítulo 21. En esos dos pasajes vamos a terminar. Y cuando yo lea Mateo 17, yo voy a declarar eso sobre ti y sobre mí. En el nombre de Jesús. Mateo 17. Estoy hablando del poder de la obediencia. Por cuanto obedeciste mi voz, yo haré esto y esto y esto y esto y esto. Mateo 17, 24. Cuando llegaron a dónde, a Capernaum, volvieron a Pedro, o vinieron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: Pedro, vuestro maestro, ¿no paga las 2 dracmas? Él le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Sí. Y al entrar Pedro, ¿dónde? En casa. ¿A quién le habían preguntado la gente? ¿A Jesús o a Pedro? A Pedro. ¿Pedro estaba dentro o fuera de la casa? Yo pregunto, ¿habrá escuchado Jesús lo que ellos le preguntaron? Yo creo que sí, porque Jesús viene y le zumba adelante. O sea, te pregunto por lo que sigue diciendo ahí. Ve que Jesús no deja que Pedro pregunte, sino que Jesús le habla primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: ¿de los extraños o de los extranjeros? Jesús le dijo: luego los hijos están como exento. Déjeme antes de terminar decirle algo. O sea, cuando Jesús está hablando ahí de los impuestos, no asocien su mente la DIAN. Los impuestos que hay que pagar en la DIAN son de otra categoría. Amén. Retención a la fuente, todas esas cosas. Él está hablando de algo nacional en su momento. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, ¿para no qué? Para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el segundo pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Escucha, las 2 cosas que quiero compartirte en esos versículos. Mira si la obediencia no es tan poderosa, que va mezclada con la unción. Mira si no es tan poderosa. Que él le dice: Pedro, ¿ves a dónde? Ves al mar. Pedro, tira el anzuelo. Pedro, el primer pez que saque. Pero lo que quiero es que tú veas esto. Pedro le pudo haber dicho: Señor, no puedo ir más luego. Señor, ¿por qué no mandas a Juan? Señor, manda a Tomás. Tomás no cree. Me quiero deshacer de la gente incrédula. O sea, Pedro le pudo decir: Señor, no puedo ir a las 4 de la tarde, que el sol está caliente. Ah, venga, mi vale. Pedro fue obediente. Pedro, ¿ves al mar? Sí, señor. Obediencia. Pedro, tira el anzuelo. Pedro, el primer pez que saques. Pedro fue obediente, tiró el anzuelo. Y mira si la unción, el poder de Dios no es tan poderoso. Oye, que la unción fue la que guió al pez al anzuelo. Y escucha, y no era cualquier pez, era el pez llamado pez caja fuerte. ¿Es así o no? Porque el pez ese, oye, qué curioso, Ese perro que tenía adentro era qué. Dímelo en español acá. Billetico, cash, te vi llegar. ¿Qué tenía? Money, chencha, botín. Oye, Pedro, tú sacas el pay, al abrirle la boca, ahí está el billete, tuyo y mío. ¿Sabes que yo creo y yo declaro en esta hora? Que por ahí hay algunos peces. Sean peces en el mar o peces humanos. Y yo declaro que es un pez gordo. Que te trae dinero milagroso. Porque ahí tú estás viendo que Dios es tan poderoso que es capaz de guardar billetes hasta en un pez. Y ningún pescador había podido pescar ese pez. Porque ese pez necesitaba la unción a través de la obediencia. Aló, Juan capítulo 21. Nos vamos. Yo me estoy explicando bien. Y escucha, la obediencia a Dios tiene que ver con dinero, tiene que ver con oración, tiene que ver con cantarle a Dios, tiene que ver con respetar marido, tiene que ver con sustentar a la mujer, tiene que ver con criar a los hijos, tiene que ver con todo. Lo que pasa es que yo estoy en una serie de enseñanza desde hace 3 domingos que vengo hablando contigo del poder de las ofrendas, hablando de dinero. Para que tú veas a la hora de dar, hay que ser obediente. Tienes que dar por fe, tienes que dar voluntariamente, tienes que dar generosamente. Nunca le vayas a dar a Dios nada por obligación o por manipulación, porque a Dios no le gusta. A Dios aborrece eso. Juan capítulo 21. Ve ahí en Mateo 17 que Pedro no tenía billete. Ya, y Pedro necesitó fue obedecer. En Juan capítulo 21. Creo que es el último capítulo, ¿verdad? Después de esto, Jesús se manifestó, ¿cómo? Otra vez, ya se había manifestado una vez. Y después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, porque no siempre se manifiesta de la misma manera. No vayas a encajonar a Dios. Dios se manifiesta de muchas maneras. En esta ocasión se manifestó de esta manera. 2 puntos. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entrando en una barca, punto y coma. Y aquella noche pescaron algo. ¿Qué tenían? No habían pescado ni un resfriado. No habían pescado ni una mala hora. No, aquella noche no pescaron ¿qué? Nada. Eso es muy frustrante para uno que pesca. ¿Ah? Se fue en blanco. No pescaron nada. ¿Qué tenían? Nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó ¿quién? Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Hijitos, ¿tienen algo de zumbar? ¿Tienen algo de comer? Imagínate a esta gente toda la noche pescando y las redes vacías. Ellos le respondieron, ¿qué le respondieron? No, no tenemos nada. Él les dijo: echad la red, ¿a dónde? A la derecha de la barca. ¿Y qué les pasará? Y hallaréis. ¿Qué les estaba diciendo? Obedezcan. Ellos le pudieron haber dicho: ¿por qué no te subes tú y vas a pescar tú y tiras la red tú? Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. ¿Por qué? Por la gran cantidad de qué, de peces. Diga conmigo: el mismo lago o el mismo mar, la misma barca, la misma red, los mismos pecadores, los mismos pescadores, los mismos peces. Pero se estaba moviendo ahora bajo el poder de la qué, de la obediencia. Y la obediencia es la que te conecta con la unción. ¿Y qué es la unción? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ese era Juan, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque sabía que despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, no eran muchos metros. Al descender a tierra, vieron que brasas puestas, y qué más vieron encima, un pez encima de ella, y qué más, y pan. Yo pregunto, cuando Jesús les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer?, ¿necesitaba Jesús? ¿Ah? Dime si necesitaba. Cuando tú le das una ofrenda a Dios, ¿crees tú que es porque Dios necesita? ¿No dice Él que es el dueño del oro y de la plata? ¿No dice Él que es el dueño de la tierra y su plenitud? ¿No es el que dice en el Salmo 50, si yo tuviera hambre, yo no te lo diría a ti? ¿Por qué, Señor? Porque mío es la tierra y la plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. Dios se mueve es por el poder de la obediencia. Vean el versículo 9, que cuando ellos bajaron, Jesús tenía un pez encima de las brasas, pececito asado y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Y Dios tiene hasta tu provisión contadita. Mira cuántos peces eran para ellos. 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. ¿De dónde? Padre, gracias por tu palabra. Creemos que tu palabra es verdad. Gracias por el poder de la obediencia. Porque hemos visto en el ejemplo de Abraham, en el ejemplo de Pedro y de los discípulos, aquí en Juan 21, que tú lo que quieres es que te obedezcamos. Gracias por el poder de la obediencia. Espíritu Santo, ayúdanos a obedecer la palabra de Dios. Ayúdanos a que no se haga nuestra voluntad. Padre, ayúdanos a que no se haga lo que queremos, a que no se cumplan mis caprichos. Lo que queremos hacer tu voluntad, lo que tú quieres, porque tú sabes que es lo mejor para cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la unción, te damos gracias por la sabiduría, gracias por el Cordero de Dios, gracias por Jesucristo y gracias por el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Espíritu Santo, ayúdanos el resto de este día. Te presentamos esta semana que entra para que nos guíes a toda la verdad. Te damos gracias por los peces, por la gente, Señor, que tiene en sus manos la provisión que necesitamos. Gracias, Padre, porque tú eres el que te provees a ti mismo de cordero, de dinero, de provisión para cada uno de nosotros. Declaramos, como dice el Salmo 23, tú eres nuestro pastor y a nosotros nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos harás descansar y junto a aguas de reposo nos pastorearás. Confortarás nuestras almas, nos guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Oh, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infunden aliento. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unge nuestras cabezas con tu unción. Nuestra copa está rebosando. Declaramos en el nombre de Jesús que ciertamente, sin lugar a dudas, sin lugar a incredulidad, ciertamente el bien y tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas, y en tu presencia viviremos eternamente y para siempre. Y el que esté de acuerdo conmigo dice en voz alta: amén. Amén.